info.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Y aquí estamos en un nuevo programa de Jackson en el aire. ¿Quién les habla? Atilio Alfredo Martínez, de la Asociación de Amigos del Parque Jackson, le da la bienvenida. Este es un nuevo programa del Parque Jackson que se transmite aquí por Arinfo, www.arinfo.com.ar, y estamos con la operación técnica de Pablo Guardia. Como todos los jueves a las 13 horas, Jackson muestra sus novedades, sus inquietudes y todas las cosas que tenemos en este lugarcito, en este solar natal, donde allá en 1841 naciera un muchacho llamado William Henry Jackson, conocido como Guillermo Enrique Hudson o W.H. Jackson, como ustedes prefieran, con más de 24 libros que trascendieron las fronteras de nuestro país, que fueron escritos en inglés, todos los libros fueron escritos en inglés, y narraba desde allá lejos, desde un lugar extraño donde había nacido, el lugar de sus abuelos, narraba sus vivencias en las tierras sudamericanas. Y aquí estamos nuevamente en el programa de Jackson, en Jackson en el aire. Hemos tenido una semanita bastante movida, todavía quedan los recuerdos de la visita de Jason Connor a la Argentina, que vino justamente la semana pasada, el miércoles estuvo en el parque, y el jueves estuvo en Aves Argentinas viendo la biblioteca que tenemos de Jackson, ahí la biblioteca Jorge Casares. En la biblioteca Jorge Casares estuvo revisando bastante material. Nos encontramos con una biografía francesa, escrita en francés también, que le interesó mucho a Mr. Connor. Y también estuvo viendo las tarjetas de invitación para la inauguración del monumento en el Hyde Park, ese monumento a Rima tan cuestionado en 1925. Hubo una comisión honorable que fue la encargada de hacer este monumento. Ustedes saben que en Hyde Park no se permiten hacer bustos de personas o de figuras, entonces era algo simbólico. Y la inauguración fue justamente la de Rima, un mural con la imagen de Rima, que es un personaje en la Mansiones Verdes, en el cuento de las Mansiones Verdes. Y bueno, fue escandaloso. Esto cuando se inauguró lo esculpió Epstein, y cuando se inauguró fue el primer ministro, fueron todos los intelectuales de Londres en el año 25, o sea, a 3 años de la muerte de Jackson. Fue bastante escandaloso, y la comisión organizadora estuvo encabezado por su amigo, por don Roberto Bontín Cunningham Graham. Esto estaba en una de las tarjetas que estaba en la biblioteca, en la biblioteca de Aves Argentinas. Entonces estuvimos toda la tarde en Aves Argentinas viendo un poco los papeles con Mr. Connor. Se quedó muy contento, filmó, sacó fotos de todo lo que encontró. Y después nos encontramos con Francisco González Tabuás, que bueno, muy gentilmente nos dio su tiempo porque estaban cerrados. Ustedes se acuerdan que la semana pasada fue el día, la semana del G20, y dos días antes estaba todo cerrado, el microcentro, el macrocentro, por cuestiones de seguridad, y nos abrió el local de la calle Mateo. Entonces vamos a poner en el aire una charla con Francisco, con Francisco González Tobás, le preguntando que él estuvo en Inglaterra, en el Reino Unido, en el contexto de la Feria Internacional. Fue una Feria Internacional de todos los pájaros que se reúnen allá en el Reino Unido. Y después también estuvo en la RCPB, de donde vino Mr. Corn. Vamos a escucharlo a Francisco González Tobás. La Feria Internacional. ¿Me contés un poquito qué fue esta feria y cómo fue lo de la RCPB? ¿Qué significa y qué es lo que estuviste viendo? Así fue. En agosto de este año fuimos un grupo grande de argentinos, más de 20 personas de Argentina, de las provincias, guías de turismo, guías de observación de aves, funcionarios de gobierno de la provincia de Córdoba, y bueno, del staff de Argentina. Fuimos a la Feria Británica de Observación de Aves, o British Bird Fair, como se la conoce también, que es la feria internacional más importante del mundo de esta temática, ¿no? Es una feria que se hace una vez al año en una reserva natural que queda al norte de Londres, que se llama Rutland Water. Es una reserva modelo en su tipo, en cuanto a manejo, implementación. Y la feria lo que hace es reunir durante 3 días a todos lo que tiene que ver con la observación de aves en todo el mundo. Entonces ahí están de los países, están de agencias de turismo, de editoriales, se presentan libros, qué sé yo, ahí están de artistas, están de ONGs, un montón de cuestiones relacionadas a la observación de aves, están de ópticas, de marcas de telescopios y binoculares, de ropa, y se presentan, hay lanzamientos, bueno, un montón de actividades que tienen que ver con la observación de aves y con la industria que hay alrededor de este hobby, ¿no? Y todos los años la feria recaude a fondos de la venta de stand, de la venta de merchandising, de las entradas, y esos fondos son destinados a un proyecto de conservación en algún lugar del mundo. Este año, en 2018, tuvimos la suerte de que ese proyecto destinatario de los fondos fuese la creación o la implementación, mejor dicho, del Parque Nacional Ancenusa en la Laguna de Mar Chiquita, en Córdoba. Por eso para Argentina este no fue un año común en la feria, sino que fue un año particular, un año especial, donde toda la feria estaba ilustrada con fotos de flamencos y parinas, con fotos de aves de Córdoba, o de aves de Argentina. Entonces, bueno, hicimos presentaciones del país, de las aves de la zona, de algunos proyectos de conservación, y bueno, Argentina fue el centro de la escena. Hubo desde tango en la inauguración de la feria. La verdad que fue muy destacada la presencia del país. Fueron más de 20 personas de distintos lugares del país a participar y a trabajar en la feria, y los miembros del staff de Argentina, de Aves Argentinas, después nos quedamos unos días más aprovechando el viaje para recorrer las ONGs locales, ir a la sede de Verla y de la RSPB y de otras organizaciones locales, y ver también cómo trabajan distintos temas, ¿no?, relacionados a la recaudación de fondos, a los voluntariados, a la administración de reservas y todo eso. Pero vos estuviste en un lugar muy especial, en el cual uno de sus fundadores o cofundadores fue un argentino allá en 1889, ¿puede ser? Sí, exactamente. Fuimos en la sala inicial de la sede de la RSPB, que queda en una reserva, en la localidad de Sandy, al noroeste de Londres. Nos recibieron ahí muy bien nuestros colegas de la RSPB, y en el salón inicial, donde aún no lo reciben, bueno, hay un cuadro muy grande de Hudson, de Guillermo Enrique Hudson, que es el que enmarca la sala, ¿no? Es imposible no verlo porque es un cuadro de casi toda la pared. ¡Qué increíble! Bueno, aclaremos a los oyentes que no conocen el término, que RSPB es la Sociedad Real Protectora de Aves, que fue fundada, entre otros, por nuestro querido Guillermo Enrique Hudson, que allá era William Henry Hudson, pero seguía siendo argentino, por lo cual vos nos contabas que la presidenta y los presidentes fueron ingleses, no le dejaron a alguien que venía fuera de las Islas Británicas tomar ese puesto. Sin embargo, fue muy importante. Exactamente, sí. Por lo menos desde lo simbólico está muy presente, ¿no? Por ahí en el día a día los empleados no lo conocen tanto, los observadores de Inglaterra no lo identifican tanto, como lo mismo puede pasar acá con Da Bene o con Carlos Spegazzini, entre los observadores de aves o los socios de aves argentinas, ¿no? Es un poco normal eso, pero bueno, tiene bastante presencia, ¿no? O sea, tiene un memorial en el Hyde Park de Londres, eso es, no sé cuántos memoriales hay en el Hyde Park de Londres, pero uno es de Hudson, entonces, claro. Es importante. Francisco, el invitado que vos has recibido, a Connor, que estuvo visitando la Mar Chiquita, allá en Ancenusa, ¿qué le impactó? ¿Qué te dijo? No, él estaba muy enfocado, no es tan bichero, como diríamos acá, ¿no? Estuvo visitando la Laguna de Mar Chiquita porque tiene que escribir una nota para la revista, para una de las revistas de observación de aves más destacadas, que es la World Birdwatch, Birdwatching Magazine, perdón, y algunas otras notas más también, y artículos para la web, pero no es una persona tan bichera como podría ser yo, por ejemplo, que podía a un lugar con los binoculares colgados a observar aves. Sí. Él también iba con los binoculares colgados, pero lo que más le interesaba era la cuestión cultural y simbólica y literaria de Hudson. De hecho, estuvimos en la reserva, en el museo, el otro día, y se desbocaba más por los libros y por buscar citas que por los pájaros, ¿no? Es más un ratón de biblioteca, ¿sí? Es más, está más familiarizado con la literatura que con las aves. Contaba, porque lo hemos visto en varias oportunidades, contaba que él quería rescatar la figura de Hudson como uno de los primeros naturalistas que, cuando llegó allá a fines del siglo XIX y vio lo que era el industrialismo, lo que era todo ese hollín que se formaba en Londres y esa contaminación brutal, empezó a recuperar los años mozos, los años que era chico, de la pampa prístina acá en Buenos Aires, y fue uno de los primeros naturalistas y quería rescatar la imagen de Hudson de ese olvido transitorio de los ingleses, por lo tanto quería hacer una obra y por eso buscaba material y le parecía que esto era muy importante. Claro, exacto. Su misión, por así decirlo, es esa, ¿no? Es rescatar la figura de Hudson. Esto que yo decía, que entre los observadores de aves y los empleados no es tan conocido, a pesar de tener un cuadro gigante en la sala principal de un edificio en el que trabajan 600 personas, es algo un poco de lo que él está queriendo revertir, ¿no? Un poco lo que él quiere es eso, es que algo básico y que para todos es, para muchos de nosotros es bastante claro, pero no siempre, que es, ¿no?, rescatar el pasado de cara al futuro, ¿no? Así que está un poco tras ese. Bueno, pues estaba queriendo traducir la biografía de Hudson de Alicia Jurado, así que en eso está trabajando y esperemos tenerlo pronto de vuelta y que sea también un gran aliado de cara a los festejos del centenario, ¿no? Francisco, te llevo de nuevo para el otro lado. Vos estuviste visitando allá Inglaterra y comparabas la gente que se dedicaba y el voluntariado que había hacia las aves. ¿Nos podés contar un poquito a los oyentes? Sí, la Royal Society for Protection of Birds tiene unos casi 120 años, o sí, más o menos 120 años de antigüedad. Y son 1.200.000 socios. Aves Argentina son 3.000, o menos de 3.000. No, un poquito más de 3.000, 3.100. Hay una diferencia como abismal en números, y uno trata de buscarle una explicación a eso, ¿no? Como, o trata de mirar y decir, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a siquiera el 10% de ellos, a 10.000 socios? Y hay varias cuestiones por las que no nos parecemos y por las que no es muy comparable el asunto. Una de ellas es que ellos tienen unas ciertas tradiciones que llevan hace muchos años, que bueno, requieren mucho tiempo. Una de ellas es la tradición de la jardinería, ¿no? El contacto con la naturaleza a través de lo doméstico, ellos lo tienen hace muchísimos años. Todas las casas tienen un jardín al que sus dueños le dedican horas y horas de trabajo. Después tiene otra tradición muy importante en lo que refiere a voluntariado. Visitamos una reserva administrada por la RSPB donde pedían voluntarios para atender el bar, el café. Eso acá sería algo medio raro, ¿no? En general eso es un trabajo, no un voluntariado. Pero bueno, ya tienen una cantidad de gente por ahí ya retirada, jubilada, que tiene su vida económica resuelta y tiene tiempo y energías para hacer voluntariado, y eso parece que es una tradición muy muy grande, la de que la gente haga trabajos voluntarios. Después tienen también el tema de la donación a entidades de caridad, y esto es algo particular. La RSPB y otras organizaciones parecidas se llaman a sí mismos, por lo menos desde lo legal, como entidades de caridad. Están registradas como entidades de caridad. Nosotros nunca diríamos que Aves Argentinas es una entidad de caridad. Claro. Ellos es una palabra que la usan mucho. Y la donación a entidades de caridad es algo que está muy acostumbrado. Yo iba a un local en un shopping, por ejemplo, y al lado de la caja registradora había dos latitas de dos ONGs distintas. Una, por ejemplo, de algo de salud, del cáncer de mama, y otra para una organización ambiental o para algo de niñez, no sé, cosas así. Y en todos los locales en general hay una o dos latitas de alguna organización de caridad, y parece que se recauda mucho a través de eso. Todas esas cosas son tradiciones muy arraigadas, que por ahí nosotros no tenemos, o que son distintas en otras idiosincrasias, otros países. Y bueno, y además ellos tienen una tradición muy vieja de lo que es la vida al aire libre, que nace con la caza, ¿no? Era un país muy cazador, y esa tradición de salir al campo el fin de semana a cazar, en muchos casos se fue transformando en salir al campo a observar aves. Eso acá tampoco lo tenemos. Vos nos comentabas que manejaban más de 120 reservas, o más de 100 reservas. Sí, la RSPB tiene más de 100 reservas que administra, es un montón. No tienen tantos parques nacionales, tienen muy poquitos, pero sí tienen muchas reservas. Todo eso sin muchas especies, porque tienen, no sé, 250, 300 especies de aves, y muchísimo menos, y eso se ve en muchísimos menos individuos de cada especie. No hay como acá que en cualquier jardín 10 zorzales, en cualquier jardín del conurbano. Allá la cantidad de individuos es mucho menor, se nota, ¿no? Puedes ir caminando por un área, un espacio verde más o menos autóctono, y no tenés la cantidad de individuos que hay acá. O sea, el ambiente ahí se ha degradado durante muchísimos y muchísimos años. Pensemos que si alguien venía acá hace 300 años a Las Pampas, se encontraba todo virgen casi, o a cualquier lugar del país hace 300 años. En cambio, si alguien iba a Inglaterra hace 300 años, probablemente ya no quedaba nada autóctono. Entonces han hecho un gran trabajo de restauración y de reconstrucción en muchísimos casos, y hacen mucho manejo en las reservas naturales, pero no le queda mucho ambiente nativo. Bueno, Francisco, yo me quedo con esto que nos estás contando, que justamente ellos hacen tanto cuidado a la protección de sus ambientes, teniendo lugares mucho más chicos que nosotros, porque el ambiente ha sido degradado por quizás cientos de años de cultura, de civilización, en los cuales han talado bosques, han extinguido especies y han destruido su entorno. En cambio, en nuestro querido país todavía se nota un poco más la naturaleza virgen, y por eso tenemos que cuidarlo, y somos pocos quizás para cuidarlo, y ese es el mensaje. brillar en la azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va. Y con esta canción, ya damos paso a lo que fue Allá Lejos y Hace Tiempo, que se cumplieron 100 años de la primera publicación allá en 1918. Se hicieron varias muestras, una en la Biblioteca Nacional, otra en la Biblioteca del Congreso, que cerró justamente este fin de semana, otra también fue en Aves Argentinas. Así que fue muy recordado esta canción, y esta canción justamente se llama Allá Lejos y Hace Tiempo. Y quería recordarles que un 6 de diciembre es el Día Nacional del Gaucho en Argentina. Esto se celebra desde el 15 de diciembre de 1993 por la sanción de la Ley 24.303. que decreta que se ha creado una Comisión Nacional del Gaucho. Esta comisión tiene por objeto la promoción de los eventos conducentes a la celebración del Día Nacional del Gaucho, rescatando y difundiendo las manifestaciones culturales gauchescas. Son 5 los integrantes de la mencionada comisión, y ellos son designados por la Secretaría de Cultura, que están en ejercicio sus cargos 2 años en carácter de ad honorem. También recordamos que hace poquito fue el Día de la Música, y queremos contarles, ponerles un pequeño fragmento de quizás una de las obras más emblemáticas, que fue de la Novena Sinfonía de Beethoven, el Himno a la Alegría, que fue también recordado en Europa como un símbolo. Y mientras tanto lo esperamos a Eduardo Grondona, que está presto para conectarse con nosotros. Vamos a poner el Himno a la Alegría 5A y esperamos a Eduardo a ver si se puede comunicar. Y el primer romántico, aunque los límites temporales de los movimientos artísticos no son tan fáciles de establecer. Alegría. Los versos introducidos por Beethoven son en realidad un poema de su amigo Friedrich Schiller, quien se lo cedió. El poema originalmente nombrado Oda a la Alegría fue ligeramente modificada por Beethoven por motivos de ritmo y de métrica. Actualmente esta parte de la sinfonía es el himno de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Buen día, Eduardo. Hola, Tirio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Qué recibimiento, ¿eh? Qué recibimiento. Te recibimos con el Himno a la Alegría. Vamos a ver qué nos depara. ¿Hola? Bueno, hola, sí. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Bueno, no, me dejas que te comente un poco sobre ese tema del bosque de bolsillo que te comenté. El otro día estuve incluso, yo había estado el año pasado. ¿Cómo es esto del bosque de bolsillo? Contalos un poco, describilo. Mira, la idea es como reproducir el bosque nativo, viste, en un espacio reducido, viste. Incluso se dicen que hasta se puede hacer en espacios de 15 metros cuadrados, viste. Yo en el que estuve es uno que está en una esquina en San Pablo, que antes había habido una estación de servicio. La estación de servicio se levantó, viste, era justo en una esquina así en forma de triángulo, viste, como si fuera una esquina que viene con una diagonal. Sí. Y bueno, hubo todo un trabajo previo porque hubo que limpiar esa tierra porque estaba un poco contaminada por la estación de servicio, viste. O sea, es algo que no es espontáneo, pero bueno, se llevaron bosques, volquetes con tierra, viste, un poco mejor, viste, y se limpió un poco la tierra que estaba, viste, porque tenía un poco de tema de la nafta, viste, la estación de servicio. Claro, eso contamina mucho, sí. Y bueno, los tipos remodelaron la tierra y plantaron de acuerdo a lo que era la Mata Atlántica, viste, que es toda la selva que estaba entre el Atlántico y, digamos, metiéndose en el litoral de Brasil, viste, era toda el bosque un poco más denso que hay, viste, que hay un poco hasta en el sur, hasta en Argentina hay Mata Atlántica. Claro. Viste, el bosque que está al lado del mar, digamos. Claro, en Argentina no hay, llegaría hasta Brasil, no sé si penetra un poco en Uruguay, me parece que Uruguay ya no tiene. ¿El Parque Pereira no sería Mata Atlántica? El que está en Mar del Plata, ¿cómo se llama? Parque Camet. Pues, ¿no sería Mata Atlántica? Y podría ser, son restos, pero ya viene, incluso hay un poco de bosque a la altura de Magdalena, creo que esos son los últimos relictos que quedan, en Magdalena hay un poco. Pero claro. Bueno, contanos, y entonces, ¿cómo es la historia? Peralta Ramos, no Camel, Peralta Ramos, el que está en el sur de Mar del Plata, cerca del Faro. Puede ser, sí. Bueno, pero ¿cómo es entonces la idea esta de introducir nuevamente un bosque en miniatura? ¿Cómo es el tema? Acá se puede hacer hasta en lugares de 15 metros cuadrados. Este lugar era una estación de servicio que estaba en una esquina y era bastante grande, viste que en general las estaciones de servicio son grandes, viste, o sea, son espacios grandes. Y entonces lo que hacen es, digamos, imitar lo que sería el bosque, la Mata Atlántica, imitar lo que sería el bosque nativo, ¿viste? Colocar plantas o árboles del bosque nativo y plantas también, respetando el espacio, ¿viste? El espacio que llevaría si fuera nativo, y respetando también, digamos, las especies nativas, ¿viste? O sea, no que van a colocar palmeras como de Miami. Claro. Se ponen las especies nativas, ¿viste? Claro. Estuve el año pasado cuando comenzó, y yo la verdad que le tenía dudas, porque viste, todo esto se hizo, bueno, en parte fue impulsado por la municipalidad, pero también fue impulsado, viste, por gente, viste, se llamó a lo que llaman acá una mutirón, que se llama Minga, viste, cuando vos convocás a voluntarios a trabajar. Sí. Y había ido mucha gente, viste, había plantado, qué sé yo. Yo fui cuando comenzó y veía los arbolitos, viste, chiquitos, viste, estaban recién plantados. Y a mí me quedó la duda, che, ¿será que esto sobrevivirá? Y fui la semana pasada, viste, le saqué fotos y me llamó la atención porque crecieron, viste, o sea, se respetó. Y te digo, es un espacio público en un barrio, viste, cerca de una estación de subte, que es un barrio, digamos, no es un barrio donde haya tanta vivienda, es un lugar más comercial, viste, pero justamente al ser un lugar comercial, es un barrio más o menos, viste, de clase media, a veces más comercial, viste, pero se respetó, viste, o sea, los arbolitos están, crecieron, están más fuertes, viste, y me llamó la atención. ¿Y ese espacio se lo urbanizó o se quedó como reserva? O sea, ¿quedó salvaje, digamos, o se corta el pasto y se hace un sendero en el medio, se lo va parquizando? No, ¿cómo quedó? Así como estaba, viste, con tierra, respetando, digamos, el espacio entre los arbolitos. Hay un banquito por ahí, viste, pero más o menos está como cuando yo fui, viste, o sea, no hay cemento, no, es tierra y los arbolitos, viste, espaciados de acuerdo a cómo sería en el coso natural, viste, en su entorno natural. Claro. Vos sabés que lo que vos me contás es parecido a lo que contaba este hombre Connor que vino del Reino Unido, que dice que en el Reino Unido hay como reservas chicas, que no son como parques nacionales nuestros, en los cuales se introducen nuevamente especies que han desaparecido. Pero es un trabajo bastante continuo y lo hacen con voluntarios, como me estás contando vos. Y no es casual como nosotros que crecen los árboles solos. No, allá lo van plantando según las especies, las características y demás, y tiene un control que está dado por voluntarios, o sea, gente que trabaja ad honorem, dan su tiempo libre, pero están cercados en un lugar que es relativamente chico, como si fuera 5 hectáreas, 10 hectáreas, no una manzana, pero 10 hectáreas son 10 manzanas, tampoco es una gran reserva, no es un gran parque. No, es una plaza grande, digamos, un parque. Claro, es un parquecito. Esto es mucho menor, pensá que es una esquina, digamos, en como en Ochava, viste, como si fuera la punta de un triángulo donde había una estación de servicio. No sé cuánto tendrá, viste, pero no es algo así tan grande, no. Bueno, es una buena idea, porque acá en Buenos Aires las estaciones de servicio se están cerrando. La gran parte de las estaciones de servicio están en la esquina. Entonces, como están en la esquina, se transforman en un gran negocio inmobiliario, porque al estar en la esquina, los departamentos dan a dos calles, con lo cual tiene un mayor rendimiento de la tierra, y la están vendiendo para hacer torres directamente, con lo cual de espacio verde nada. O sea que me parece la postura de Sao Paulo un poco más avanzada de lo que es la pobre postura de Buenos Aires, pero ya llegará, ya con el tiempo va a llegar. Vos sabés, ojalá que el espacio verde sea lo que... Digo, a mí me sorprendió ver que no solo se había mantenido, sino que los arbolitos habían crecido, ¿viste? Yo saqué varias fotos, después las cuelgo, pero me llamó mucho la atención, ¿viste? Porque crecieron bastante, ¿viste? Están ahí, ¿viste? O sea, no está parquizado. La idea, si bien, ojo, quien lo hace es un paisajista, no es que está hecho así, ¿viste? Como vamos a plantar, no. Hay un proyecto. Hay un orden, o sea, tiene un orden, tiene todo un proyecto, exacto, sí, sí. Claro, sí. Hay un proyecto, es un paisajista que está atrás, ¿viste? Pero digamos que está bien mantenido, y digamos la cosa no es hacer un jardín, es hacer un esquema de un bosque, ¿viste? O sea, no es un jardín, no vas a ver, ¿viste? Hay un banquito por ahí, ¿viste? Para sentarte, pero no es este, no es, es más una similar un bosque que un jardín, digamos, ¿viste? Está bien. Me han contado que también se están haciendo plantaciones en lugares donde hay bañados, donde hay agua, donde hay lugares que son inundables, cerca incluso de lugares de villa, porque al plantar va secando la inundación. Sobre todo dicen que la banana, los bananos, no sé en qué parte serán, que toma mucha agua. Entonces, si un lugar que tiene bañados o zonas inundables se plantan bananos, los bananos van absorbiendo esa agua. Y entonces va siendo un terreno consolidado. No sé si en Sao Paulo pasa eso. No sé acá, viste, pensé acá, ciudad, pero sí lo que sabía que hay un proyecto con bananos de como de hacer cámara séptica, una cosa así como de aguas negras, digamos. Claro, porque el banano absorbe mucha agua. Entonces, por ejemplo, el costado, digo villas o zonas, digamos, de que no tienen infraestructura de desagüe, cloacal y demás, que se forman pozos negros y se forman toda una gran suciedad con aguas hervidas y demás, el banano absorbe esas aguas y lo va secando, lo va filtrando de alguna forma y da plantas que van poniendo el terreno en forma mucho mejor de lo que están y lo utilizan. Ah, no sabía. Eso vos, me lo han contado, quizás no sea en San Pablo, no sé si es en San Pablo o a lo mejor en Río de Janeiro. Yo creo que en San Pablo hay bananos, ¿no? Acá inclusive hay en la calle, yo siempre que paso y saco foto a uno que están las bananas ahí, viste, nunca las agarré porque están verdes, pero hay, a veces me llama la atención viendo bananos ahí plantados, viste, que están dando banana, digamos, que viste que el banano es más como una caña, no es tanto un árbol, es como una palmera, viste. Exacto, ¿viste? Exacto, el banano lo que tiene que en ciertos lugares no llega a madurar, necesita mucho calor, incluso en Buenos Aires o en la zona de Buenos Aires de La Pampa, crecen las bananas. bananas. Lo que yo he visto bananos acá en la zona de la bonaerense, por ejemplo, pero el problema que tiene el banano, que en marzo o abril la banana empieza a tomar un poco de cuerpo, pero está verde, o sea que tenés que arrancarla y madurarla artificialmente porque no le da el clima para madurarse, claro, sola. Yo me acuerdo en Gimnasia Esgrima, yo era socio de Gimnasia Esgrima, había bananos ahí en San Martín, viste el claro, local que tiene. Ahí había bananos plantados. Y el banano pide mucha agua, así que debe ser lugares que hay mucha agua, o que se acumula agua, o que son bañados, o zonas donde se acumula agua, porque el banano toma mucha agua, es muy de absorber agua. Incluso por eso decía este hombre, que había venido de Brasil, lo había contado de Brasil, dice que lo utilizan donde hay lugares que hay mucha agua, que se hacen como inundaciones, entonces pozos o canaletas, y al costado de eso el banano crece muy bien, crece fuertemente y va sentando la tierra. Sí, yo sabía que había un proyecto tipo para ciénagas, no ciénagas, para aguas negras, viste, para limpiar la cloaca, como algo doméstico para cloacas, digamos, ¿no? Cuando donde no había servicio de ese tipo, hay un proyecto con bananos. Con bananos, ¿no? exacto, porque el banano toma mucha agua y claro, lo que pasa es que depende, para que la banana sirva tiene que ser un clima más cálido, a lo mejor, para que pueda crecer, si no llega siendo verde. Y una característica de la banana, del banano, es que cuando llega a madurar el cacho de banano, se seca. Al año siguiente, claro, vuelve a crecer uno nuevo, pero ese ya no sirve más. Hay plantas que tienen esa característica. Pero es interesante como revalorización de la tierra, que así como la tierra se la degrada, la tierra tiene un gran poder de recuperación. El tema es que le demos un poco de tiempo. Claro, no, y sobre todo, viste, bueno, para el tema de cuando hay mucha lluvia, viste. Claro, o sea, claro, exacto. Yo acá estaba viendo, acá en San Pablo, viste que San Pablo es una ciudad que tiene muchos desniveles, viste, tiene subidas y bajadas, había muchas nacientes de aguas acá, viste. Ajá. Vos ves fotos o videos viejos, y había gente que incluso se iba a bañar, viste. Bueno, el río Tieté, que sería como Riachuelo, se hacían regatas, viste, o sea, hay fotos de tipo haciendo saltos ornamentales en el río, viste, bueno, como Riachuelo, en el Riachuelo se hacían regatas, creo. ¿Y ahora cómo está, muy contaminado todo eso? No, ahora está espantoso. La cloaca, ¿no? Directamente. Está muy, muy, muy contaminado, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, mi mamá me contaba que iba, no sé si a Riachuelo, bueno, a Río de la Plata iba seguro. En Riachuelo había regatas, hay un club de regatas en Riachuelo. Claro. Hacían regatas en Riachuelo, parece mentira que fuera así, pero el tema es que siguen contaminando Riachuelo, porque hubo varios proyectos, no sé qué cantidad de proyectos hubo para limpiar el Riachuelo, y siguen tirando contaminación, no con aguas cloacales, que no sería tan grave, sino con aguas industriales. Sí, incluso yo me acuerdo, hay un club que se llama Regatas de Avellaneda también. Exacto. Sí. Hubo grandes proyectos para limpiar ese río, que en algunas partes del mundo esos ríos se han limpiado, pero por supuesto necesita una decisión política, que parece que en la Argentina estas decisiones todavía se están muy lejos. No sé si algún día lograremos verlas, estas decisiones, porque primeramente hay que dejar de tirar el contaminante y después limpiarlo. Si lo limpiamos y seguimos tirando contaminante, nunca se va a limpiar del todo. Vos sabés que se estrenó acá, está online inclusive, lo único que no tiene subtítulos, un documental que se llama El Mañana es Hoy. Sí. Y es sobre el cambio climático, y toma 6 historias, viste, de 6 brasileños en 5 regiones diferentes de Brasil que están afectados por el cambio climático, viste. Entonces toma, por ejemplo, una agricultora del nordeste que pasaron 5 años de sequía, viste. Que incluso la mujer cuenta que tuvo que sacrificar animales, viste. Otra persona que estaba en un área de bosques también, que tuvo un incendio monstruoso. Y hay partes urbanas, me llamó la atención porque hay una parte de Santos de Sacanoá, viste, el puerto, sí, acá. Y Santos tuvo el año pasado un avance de la marea monstruoso, muy grande, y se inundaron departamentos que tenían garage abajo. Ajá. Y una mujer cuenta que perdió 2 autos del garage, que tenía 2 autos en el garage, los perdió, viste, y le entró la marea ahí, viste. O sea que llama la atención porque es un poco, no te lo muestra como algo, está bien, lo de la agricultura con sequía puede parecer lejano, los bosques que se incendian en California, ponele, te puede parecer muy lejano, pero esto, viste, pasó acá al lado, viste, acá en Santos, viste. Yo me acuerdo de eso, de la marea que subió tanto en Santos. ¿Cuántos metros subió la marea ahí? ¿Está muy cerca del mar, Santos? y Santos es puerto, viste, está en el mar, pero es una ciudad costera, viste. Pero es baja, no es alta, no tiene una barranca alta, por lo visto, ¿no? No, puedes ir a la playa, viste. Santos tiene playa, incluso Santos tiene una bicisenda muy linda que bordea toda la playa, viste. O sea, tenés playa, viste, es una ciudad, es un puerto, pero aparte tenés playa. Y el mar avanzó, subió su nivel e invadió la ciudad y se fue metiendo adentro. Digamos los departamentos que están ahí, viste, no es que fue tipo fin del mundo, pero digamos los departamentos, hay departamentos que están muy cerca de la playa y tuvieron los garajes inundados, viste. Claro. Bueno, acá donde se dio una situación muy parecida y se da bastante periódicamente es en la ciudad de Concordia. Concordia está a la vera del río Uruguay, ¿no? Ah. Es frontera prácticamente con Uruguay. Y cuando suben las aguas, cuando llueve mucho en el norte, en Brasil precisamente, en Brasil tienen las represas, pero cuando llueve mucha agua, libera agua de la represa para que no rompa la represa, para que no pase por arriba de la cota máxima. Con lo cual empiezan a bajar las aguas muy cargadas del norte e inundan las zonas costeras bajas de toda la Mesopotamia argentina. Y una de las más castigadas parece ser que es la ciudad de Concordia. Entonces, cuando invade Concordia, había todo un barrio que estaba cerca de la costa, que tuvieron que liberarlo directamente y dejarlo plaza para que no se inunde, porque periódicamente se inunda. Incluso tienen algunos elementos simbólicos, como si fueran tipos monumentos, que tienen las cotas de nivel. Ah. Cuando la cota sube para determinado punto, 15, no sé cuánto del nivel del río, la gente tiene que irse, ¿va a acordar? Y se inunda la costanera. La costanera periódicamente se inunda. Llega el agua a estar por encima del asfalto, por encima del parque que está bordeando la costanera contra el río. Se inunda poco, pero se inunda. Te imaginas que si hubiera casas en ese lugar, penetraría el agua en los otros, no haría desastre. Incluso ya lo he hecho con anterioridad. La gente se retira y dice, uy, se inundó Concordia. No, se inundó la costanera de Concordia, que no es igual que decir la ciudad de Concordia. La ciudad, claro, de Concordia está más arriba y no se inunda, pero sí la costanera. Por eso decidieron levantar todas las casas antiguas que tenían asentamiento, no precario, pero asentamiento muy antiguo que había hecho la gente hace 50 o 100 años, que antes no pasaba esto por lo visto, y lo tuvieron que levantar porque le ha destruido las casas. Entonces las que quedaron, primero obligaron a la gente a retirarse de esos lugares, y segundo demolieron las casas para que no hubiera edificación y que si se inunda el pasto y después se retira. Y esto ocurre cíclicamente. Y allá el arroyo de las Conchitas, ¿cómo está? No, el arroyo de la Conchita agua tiene un clima bastante particular, porque el arroyo de las Conchitas nunca se queda sin agua y se puede llegar a desbordar un poco, pero vos sabés que esa zona no es plana, sino que es ondulada. Entonces, cuando desborda un poco del arroyo, bueno, puede desbordar para uno de los dos lados, pero jamás va a llegar a la calle. O sea que lo que puede inundar son 4, 5, 10 metros al costado, que sigue siendo una hondonada. Y después levanta y no pasa nada. Incluso cuando llueve mucho antiguamente, Rubén, primero habíamos hecho un puente colgante. Viene una de estas inundaciones y lo destrozó. Entonces después se le ocurrió hacer un badén, que esto es lo que ocurre en Córdoba. Cuando llueve mucho, en poco tiempo el agua pasa por arriba y te tira todo abajo. Y si estás parado, te tira también. Y si tenés un vehículo que sea, te lo pasa por arriba. Entonces el badén son unos caños de hormigón que están apoyados sobre el lecho del río. El agua pasaría por arriba y después baja y no destruye nada. Y esa es la solución más práctica para que una fuerte lluvia no te destruya nada. O sea que no hay daños. Y ahora se puede pasar. Vos sabés que yo nunca fui hasta allá, hasta el arroyo Las Conchitas. Tengo que ir un día a caminar por ahí. Sí, se puede pasar perfectamente. Antes no se podía pasar, pero se puede pasar perfectamente. El camino es que cruzando la calle hay una zona de alta, digamos, que se entra a ese terreno donde hay un edificio que pertenece a la Asociación de Amigos, y después hay una barranca que va bajando hasta el arroyo. Después el arroyo sube nuevamente, hay algún monumento para reconocer que eso no es una reserva que sentía algún dueño y demás, y Rubén le puso una cruz en un lugar determinado, donde a veces hacen algunas fogatas, pero la cruz todavía permanece porque dice, con la cruz nunca se sabe lo que va a pasar en el más allá, y hay que ser muy hereje para quemar una cruz, ¿no? Hasta ahora nadie se le ocurrió quemar una cruz, ni robarla tampoco, porque los demás se roban todo, pero la cruz no se roba ni se toca, porque la gente dentro de todo le tiene cierta aprehensión a una cruz, porque bueno, es un símbolo muy fuerte, y después está todo el pastizal. Y más sí, allá del pastizal está limpio, ¿cómo anda? ¿Cómo? ¿El arroyo está limpio? Sí, el arroyo se limpia bastante bien, se limpia solo, porque el arroyo cuando desborda, tiene todo un elemento alto al costado, son plantas que lo va limpiando, así que no hay problema de barro, digamos, ni de lodo, ni nada. Con el arroyo no pasa absolutamente nada, está bastante bien controlado. Puede llegar, lo máximo ha pasado es pasar agua por arriba del Badén, que se puede llegar incluso a cruzar caminando, o sea, a lo mejor con 5 o 10 centímetros arriba se puede pasar caminando, pero bueno, te mojás, pero no destruye nada. Y al costado del arroyo es donde hay plantas palustres que absorben toda esa agua, o sea, esas plantas lo van filtrando. El problema del barro es cuando no hay nada, porque al no haber nada arrasa con todo. Si vos tenés plantas que son plantas de agua acuática que están al costado del arroyo, esas aguas filtran el agua. Claro. Así que no es problema. Ahora, los huevos, los animalitos que están ahí, eso no te puedo decir qué es lo que pasa, porque bueno, depende de la madre que los puso en ese lugar, a lo mejor se los lleva, no sé qué pasa. No, porque en algún momento hubo un problema de contaminación, pero eso se pasó por suerte entonces. No, el problema de contaminación es aguas abajo. O sea, el arroyo es la horquetadura de dos brazos. Uno es el brazo Hudson y el otro es el brazo Santo Domingo. Se unen los dos brazos formando una horquetadura. O sea, dos brazos que se unen formando un río más grande, que es el río Conchitas. Ese río Conchitas está a la altura de la calle, que nosotros le decimos Hudson, pero todo el mundo le llama Hudson, porque bueno, en castellano ese es el nombre. Y cruzando esa calle, esa avenida que está asfaltada hoy día, es un solo brazo, que es el brazo de las Conchitas. Ahí empieza, hay más aguas más abajo, pasa por Curtiembres y ahí se contamina totalmente. Claro, no, las Curtiembres son terribles. Sí, claro. Ahí es tremendo. Pero son aguas abajo, del lado del arroyo todavía está más o menos limpio. Por ahí alguno tira alguna cosa, aguas arriba, pero todavía, digamos, el agua es más o menos transparente. Más o menos. Incluso es más, a veces hasta hay chicos que se quieren bañar en verano y bueno, el director no quiere que se bañen porque es un peligro, o sea, no sabemos lo que puede haber debajo en el arroyo, en el fondo, en el barro, puede haber elementos que lo lastimen, que produzcan daño, no sabemos, así que no se permite que se bañen, pero bueno. Es el arroyo, es uno de los pocos arroyos que más o menos se mantiene. ¿Y pescar, che, se puede pescar? Sí, en un momento se pescaba. Yo he visto gente pescando, sí, he visto gente pescando. No sé cuánto limpios son los peces, porque si empieza a haber contaminación, los peces también están contaminados, pero yo he visto peces pescando, yo he visto gente pescando y bueno, aparentemente están bien los peces. O sea, se puede pescar, hay un poco de pesca, sí, exactamente. Vos sabés que acá hubo un festival, hablando de otra cosa, hubo un festival de películas sobre movilidad urbana, y estuve viendo algunas, muchas están colgadas, y hay una muy linda sobre bicicletas, incluso ganó una de bicicletas, y que es hay una ciudad, digamos, que está en el norte, que está hecha sobre pilares, viste, porque está en una isla. Ajá. que sube mucho el agua. ¿A la altura de dónde? ¿San Pablo? No entran autos, es todo en bicicleta, es muy divertido verlo. ¿A qué altura? ¿Dónde está esa ciudad? Está en una isla que está en la desembocadura del Amazonas. Ajá, claro. Y entonces, como es un lugar medio que se anega, está hecha sobre pilotes, entonces no puede entrar autos, no hay autos. Y es muy divertido porque, viste, te muestra un poco como que al ser todo en bicicleta, incluso aunque haya clases sociales, viste, porque hay ricos y pobres, es como que se mitiga un poco eso, viste. O sea, todo el mundo tiene que andar en bicicleta, viste, o caminar, pero es muy divertida esa película. Espero que salga, porque ellos la cuelgan siempre en YouTube, viste, para mostrársela, porque es muy linda la película. Ah, muy bueno. Aparte es ecológico, acá hay un lugar que se llama La Cumbrecita, en Córdoba, que no permiten que la gente vaya con motor a explosión. Ajá. A explosión. Entonces llegan hasta la puerta, estacionan el coche y de ahí en más van o caminando o en bicicleta o en coches eléctricos. Hay unos pequeños autitos eléctricos con los cuales se maneja la gente. Y cuando yo fui, el único elemento ruidoso que había era el camión de la basura, que ese sí era naftero o gasolero, pero el resto no lo permiten y es un desarrollo. La Cumbrecita es una colonia alemana que está en Córdoba. Claro. Y bueno, y en esa zona, por supuesto, es un vergel, todas plantas puestas por los descendientes de los alemanes, que también, por supuesto, controlan el medio ambiente. Y yo creo que esto ocurre en muchas Alemania partes. Tiene también, ¿cómo? Alemania tiene también una tradición de jardines, como de jardines comunitarios, ¿viste? O sea, jardines que son comunes, que no es una tierra ni privada ni municipal. Como que reservó una cosa de jardines comunes donde la gente se reúne, que no es una plaza, es como una cosa más chiquitita, viste, que lo cuida la comunidad, no es municipal, digamos. Claro, bueno, en el Reino Unido también existen esto, que dice que son lugares para mantenerlo, digamos, pero no son privados ni son públicos. Algunos están cercados y hace falta pagar una entrada porque tienen un mantenimiento. Entonces ese mantenimiento se costea con el costo de una entrada, pero no es que sean de un socio, de un club, de nada. Cualquiera puede entrar, pero bueno, a veces tiene una entrada, tan cercado, a veces no. Hay distintos tipos, pero ellos lo hacen porque antiguamente todo eso había muchos bosques que ya no existen más. Entonces claro. Son como pequeños relictos que han quedado de autóctonas de ese lugar para que no se extinga. Es como que lo mantienen en pequeño lugar. Un poco lo que decías vos con los bosques de bolsillo, ¿no? Es un poco la teoría del bonsai. Vos sabés que la teoría del bonsai de los japoneses es mantener las plantas en un tamaño muy pequeño porque no tienen espacio para tener bosques grandes. Entonces la planta pequeña, al bonsai le cortan las raíces y queda como enano. Pero si ese bonsai se puede crear, se puede recrear, llegar a tener hijos, ese bonsai crea una planta normal. Esa es un poco la idea del bonsai. Entonces es como que lo mantienen en maceta y en lugares pequeños, pero que sigue existiendo la especie, no se extingue. Y después puedes llegar a crear. Si un bonsai, vos lo plantás en tierra y dejás de cortar las raíces, empieza a crecer. Lo que pasa es que ya... Sí, podrían hacer un bonsai de alguno de los ombúes. Y hay bonsai de ombúes, sí. Pero sí. Del ombú de Hudson y entregar ahí a la gente de... A alguna gente de allá de Inglaterra, de la asociación de la asociación real, esa de las aves. Esa es de RCPB, podríamos hacerlo. Yo creo que ellos tienen ombúes allá. Va, no sé si el clima les da, porque si hace mucho frío, sé que el ombú se quema y se seca. La madera del ombú, el ombú se llama fitolaca, el nombre técnico del ombú, y está, si alguno dice, si es un árbol o si es un arbusto. Yo le pregunté a este hombre que vino del Reino Unido qué le parecía a él, me dijo, no, es un arbusto gigante, como diciendo, no cabe duda. Y el ombú, ¿sabes que es originario del Paraguay? Vino del norte. ¿Ah, sí? Claro, entonces cuando hay frío, cuando hay helada, la madera se seca. Y es curioso que, por ejemplo, en el parque tenemos ombúes históricos que tienen más de 200 años y son más chicos que el ombú que se plantó a los 100 años. En 1941, cuando se hizo la asociación, relativamente cerca de Ranchito, se plantó un árbol, que es un ombú. Ese ombú es el ombú típico, con la forma típica del ombú, achaparrado y demás. Entonces todo el mundo cree que ese ombú es histórico, no, ese ombú es del año 41. No es histórico. Y hay ombúes históricos que tienen 200 años que son mucho más chicos que ese ombú. ¿Por qué? Porque están alejados, están en lugares más retirados, donde le pega la helada muy fuerte y se rompe. Y vuelve a crecer de abajo y se rompe y vuelve a crecer, pero queda más chico. Es como que constantemente, año tras año, en lugar de ser más grande, si el invierno es muy fuerte, retrocede. Y si no es tan fuerte, se mantiene. Es así el ombú. El ombú tiene una vez tuve que cortar un ombú que estaba seco, que estaba en un jardín. Pucha, me corté. Los pinches del ombú son terribles. No, lo que es terrible el ombú, si llegás a tomar un té con la hoja del ombú. te puedo asegurar que si tenés algún problema de que no podés ir al baño, el ombú te limpia todo. Es tremendo. Por eso dicen que el ombú no sirve para tomar la infusión de la hoja. El ombú no sirve como árbol, no sirve porque se rompe, ni siquiera sirve para encender fuego. Sí, la madera es muy, no sirve como madera, pero para lo único que sirve es para dormir a la sombra del ombú, que es una sombra fantástica, y para que los chicos jueguen, porque es un árbol para jugar, es barro, se trepan. Pero no tiene muchos pinches. No, la madera no, en el tronco no. El tronco no entonces bien. ¿Cuál es el? No, estoy confundiendo con el palo borracho. ¿El palo borracho no es ombú? No. Palo borracho sí tiene pinches. Es otro. Ah, me confundí con el palo borracho. Es el palo borracho. El ombú no tiene pinches. No, el ombú no tiene pinches. Es un lugar ideal para todo tipo de bicho que se le ocurra caminar por ahí. Bueno. Sí, está terminando. ¿Alguna novedad del parque? ¿Alguna cosa que quieras agregar? Bueno, estamos preparando a ver si se hace la fiesta de fin de año. Le preguntaba a Rubén. Rubén en este momento está en el parque. No va a haber una fiesta programada como años anteriores, formal de fin de año, pero todos los domingos se van a hacer pequeños asados, y algunos asados coinciden con que hay mucha gente del parque, del personal del parque que cumple años en diciembre, entonces se van a festejar los cumpleaños, y quizás dentro de 15 días se haga un reconocimiento a alguno de los que trabajan en el parque, que hay varios que realmente lo merecen, porque este ha sido un año bastante intenso, pese a ser un año muy complicado, un año con muchos problemas, un año con muchas actividades también. Bueno, le vamos a dar la prioridad para reconocimiento a todos aquellos que se han destacado en su tarea. Bueno, ya estamos por terminar, Eduardo. Chao, un abrazo, Atilio. Bueno, gracias por todo y nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Chao, hasta la próxima. Chao. Bueno, y ya nos estamos yendo. Ustedes ya lo escucharon. Rubén Ravela en el Parque Hudson está reunido. Faltan apenas dos o tres colegios que son los últimos de este año, que están en esta semana y la semana que viene. Y ya a partir de la semana que viene, del 10 o del 15, ya terminan las visitas de los escolares. Pero sí, sigue abierto el parque. Ustedes saben que de miércoles a domingo el parque sigue estando abierto. Y sobre todo los fines de semana, para cuando quieran visitarlo, el parque está a su disposición. Nos despedimos hasta la próxima semana. Chao, hasta la próxima. Que crece entre la ternura que da el maíz. Miré con la lucha cuesta y el alma abierta. Allá me voy a vivir con toda la fuerza antigua de mi raíz. Gente estará cantando la vida nueva. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.